Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Te escuchamos, Karina? Bien, Jorge, para cerrar estamos con la directora Magdalena Zumarán y obviamente para abordar puntualmente este tema de las garrafas. Ya hemos hablado fuera de micrófonos y ha tenido también las mismas respuestas que tuvimos nosotros en relación a algunas respuestas de situaciones donde se está estudiando. Pero bueno, queremos realmente saber, Magdalena, qué es lo que está pasando. Bueno, ustedes saben que buenos días a todos. Acá veníamos charlando, entonces no me di por saludada, pero buenos días ahí en piso y con ustedes a toda la audiencia. Nosotros, ¿qué pasa? Cuando hay estos acuerdos a nivel nacional, que nos pasa muy a menudo, que se acuerdan desde el Ministerio con otras instituciones a nivel nacional, nosotros somos los encargados de llevarlo a la realidad en cada, o sea, los directores departamentales en cada departamento. Entonces, a ver, acá se hizo un acuerdo con las distintas empresas de Supergas, porque no es solamente ANCAP, también están las demás empresas, de este beneficio, como sabrán, ayer se votó en el Parlamento, cómo se va a financiar ese descuento, porque no es que las empresas pierdan, sino que se financia por parte del Estado esa diferencia. Lo que importa acá es que la gente más necesitada tenga ese beneficio. Entonces, lo que nosotros hicimos, que se crea un poco lo que hicieron ustedes también, es, a ver, las distintas empresas de Supergas acá en el departamento, hicimos una recorrida de a ver quiénes tenían ya instalado ese beneficio y quiénes no. Por lo que hablamos recién con Karina, es de lo mismo que el mismo resultado que tienen ustedes, o sea que las distribuidoras tienen el beneficio, tanto ANCAP, pero también ACODI, que también lo tiene, y lo que la contestación fue, nosotros tenemos, llevamos a domicilio con ese beneficio también. Lo que a nosotros nos interesa es que las distintas sucursales de las distribuidoras tengan en cada barrio ese beneficio, y eso es en lo que estamos trabajando. O sea, ya pedimos los contactos en Montevideo para a ver a quién nosotros directamente nos podemos conectar con Duxa, que es aparentemente quien le indica a cada estación de servicio cómo tiene que hacer, les pasa la aplicación, cómo tienen que hacer, y eso es nosotros lo que estamos haciendo en el departamento, o sea, intermediando. Ellos, las estaciones lo que nos contestan es, nosotros pedimos a Montevideo instrucciones cómo hacerlo, no nos llegan las instrucciones. Bueno, nosotros vamos a tratar de agilizar ese llegado de instrucciones para que en todos los barrios, sobre todo de nuestro departamento y en las distintas localidades, porque también hicimos la misma investigación en las otras localidades, tengan el beneficio y el vecino, que es quien realmente nos importa, pueda acceder a ese beneficio, ¿no? También justamente nosotros la investigación era en todas las localidades, pero solamente ANCAP, no sabíamos que también estaba Codique. ¿En Codique qué resultados tuvieron ustedes? También lo mismo, la distribuidora tiene el beneficio, pero no los representantes, o sea, los locales que venden al público no lo tienen directamente. Entonces, si bien está bueno que por teléfono se pueden pedir las garrafas a las distribuidoras y tienen ese beneficio, te cobran el envío. Entonces, ahí el beneficio es menos. Entonces, lo importante es que en cada barrio se tenga ese beneficio y eso es lo que estamos trabajando. Jorge. No, estamos ya en hora de terminar el programa, pero Magdalena, hay mucho de, me da la impresión acá, de burocrático también, ¿no? Y de la voluntad que cada uno ponga de los que están en esa cadena para que el tema se solucione. ¿Va para muy largo el solucionar este tema y que la gente con fluidez consiga este servicio? Yo espero que no, es lo que estamos intentando. Uh-huh. Primero hicimos la investigación porque no es que el MIDE dé el beneficio, es ANCAP, las empresas las que lo tienen que dar. Entonces, lo primero que hicimos es averiguar en Maldonado quién tenía y quién no. Tuvimos la misma información que tienen ustedes. Sí. Y ahora lo que estamos haciendo es justamente tratar de acortar esas distancias e ir a cada sucursal con la respuesta. O sea, ahora una vez que tengamos esa información, hacer el recorrido de nosotros directamente y decirlo, bueno, llame a este número, vamos a llamar y asegurarnos que el beneficio esté, que es lo que nos importa, ¿no? Bárbaro, ponemos a las órdenes el ir difundiendo nosotros los números que esté confirmado, sí, que la gente pueda comunicarse para llamar. Perfecto. Y que tenga una respuesta positiva, ¿verdad? Sí, por supuesto, muchas gracias por eso. Dale, por gracias. Lo pronto, entonces, la única estación de servicio que está brindando este servicio aquí en el departamento es la estación de la Ruta 39. Exacto, ANCAP, ahí es que es la distribuidora, es la 39. Bien, Jorge, ahora sí, nos despedimos. Hasta mañana. Dale. Buena jornada para todos. Gracias, Karina. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.